Debido a dudas y preguntas de nuestra comunidad sobre la nueva ley AB60, licencia para todos, aquí en Santa Ana, California, nos dirigimos al plantel de la Escuela Secundaria Santa Ana a un foro informativo sobre esta nueva ley AB60, licencia para todos. En este foro se escucharán preguntas e información básica y adicional para el momento de tramitar la licencia. Escuchemos. La presentación que voy a dar está auspiciada y, por supuesto, con la ayuda de la Federación Laboral del Condado de Orange y también con el California Endowment, que son dos entidades no lucrativas, y lo hacemos para poder comunicarnos con nuestra gente y saber que estamos aquí para servirles. Al final están nuestros teléfonos y también en los folletos de todo. La información que ustedes tienen enfrente de ustedes no es información general, que fue inventada, es directamente de motores y vehículos. Toda esta información está gratis y disponible en la página de internet. Sin embargo, hemos sabido de instituciones que desafortunadamente están cobrando hasta $100 por darles esta información. Cuando nosotros nos enteramos de eso, vimos la urgencia de hacer talleres como este para que la gente se entere sin tener que pagar un centavo. ¿Okay? Porque es muy bueno saber todo lo que podamos saber para poder comunicárselo y ayudar a los demás. Una medida en donde no le tengamos que cobrar a nadie para tener esta información. ¿Me puedo hacer una pregunta? Dígame. Por ejemplo, si uno no quiere hacer la cita, ¿puede uno directo a abrir? No, tiene que hacer cita. Si no, no le hacen el teléfono. Hay mucha gente y puede ser que le digan que no. Una pregunta, disculpe. Ajá. Para las personas que tuvimos anteriormente licencia. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice licencia de manejar. La ley se llama AB60. La ley es una ley de California nada más. ¿Ok? En otros estados ya hay que se le da la licencia a todos. ¿Ok? ¿Cómo podemos prepararlo? Prepárese, dice. Pasos para estar preparado. Primero, debe de prepararse para pasar su examen. Aquí lo tienen enfrente de ustedes. Tiene que saber todas las leyes, pero también tiene que conocer los signos. Es bien fácil decir, es que yo siempre he manejado. Claro que yo sé las leyes. Sin embargo, no es igual. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Por eso queremos que estudien. Si yo les digo qué significa este cartelón, soft shoulder, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir soft shoulder? La traducción inmediata sería, ¿verdad? Hombro suave. Sin embargo, en las leyes de manejar no quiere decir hombro suave. Lo que quiere decir es que al lado de la carretera, esta es la carretera, al lado de la carretera no hay pavimento, es arena o tierra. ¿Ok? Nuestra gente está fallando los exámenes porque no saben lo que quieren decir nuestros. Si les pongo un stop, ¿cuántos saben lo que quiere decir la que dice stop? Todos, ¿verdad? Pero donde nos agarran, y donde nos agarran en curva, es cuando nos preguntan así, dije yo, ay, yo no sé qué quiere decir eso. Y llevo años manejando, ¿no? Entonces, yo misma tuve que darle una repasada para recordar, ¿ok? Entonces, se los estamos dando a ustedes, enfrente de ustedes, con todo y la traducción. Y estos papeles están en el D&B. Se los vuelvo a repetir, no paguen por el paquete. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo lo he estado mirando en la computadora, pero muchas veces el examen no es el mismo que te ponen en la computadora del DMV. Te digo porque yo ya hice, hay cinco exámenes que salen en el DMV, en la computadora, y los cinco exámenes los he hecho y no salen los mismos. Desafortunadamente, los cinco exámenes que tienen enfrente de ustedes son una probadita de las preguntas que les pueden poner. Lo primero que tienen que hacer es leer el libro. ¿Cuántos de ustedes llevan años manejando? Años. Simplemente porque llevan años manejando no quiere decir que sepan manejar, ¿ok? Porque a veces la gente no sabe completamente lo que son las reglas de manejo. Sí. y no todos hablamos español propio. Más apegado a nuestro. Nosotros hablamos un español regular y la terminología que se usa es la terminología apropiada. Ese es el problema, porque no es que no está mal, no esté traducido bien. Lo que pasa es de que son palabras que no invertidas, conocemos. Ajá. ¿Ok? Que no conocemos, porque no las usamos. Yeah. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se dice garage en español? Garage, donde parquean el carro. No, se dice cochera. Entonces, si ustedes no saben una palabra tan sencilla como esa, no sabemos. ¿Ok? Eso es lo que pasa, es la terminología que está complicada, ¿ok? Entonces nos debemos de preparar, debemos de saber qué es lo que está diciendo. Esos cinco exámenes que están ahí como prueba, son cinco exámenes, nada más dándoles una probadita de lo que va a decir. Y lo que les quieren enseñar es de que les van a hacer la misma pregunta, hecha tres veces, en tres maneras diferentes. Por ejemplo, si yo vendo un carro, ¿cuántos días tengo para reportarle al DMV? Cinco. Ok. Ahora, ¿qué debo de hacer con cinco días de plazo? Y le dan tres opciones. Cambiarle el nombre, vender el carro o cambiarle las placas. Es vender el carro, es la misma pregunta. Nada más que se las voltearon todas. ¿Se fijan? Se llama, ¿verdad? Por supuesto, pensamiento crítico, analítico. Tienen que saber descifrar la pregunta, ¿ok? Por eso les invitamos a que la lean. Aparte, tienen que prepararse para decirme quiénes son ustedes, comprobarme quiénes son. Entonces, tengo que demostrar quién soy yo, ¿ok? Eso es bien importante, la identidad. Después, su residencia. Yo les dije ahorita que en otros estados ya dan las licencias. Entonces vamos gente de California y le decimos a nuestro primo, préstame tu dirección, y así agarro mi licencia y luego me regreso a California. California, por supuesto, quiere comprobar que se le está dando el beneficio a gente de California. ¿Ok? Y también, prepárese para pagar, va a valer $33. ¿Ok? Listo, $33. Eso es lo que le va a costar. Muchos de la gente nos estaba preguntando, ¿pero qué pasa si yo califico para DACA o para DACA? No importa, ya pago $33 y está enseñando que tiene un carácter moral bueno porque quiere seguir las leyes. ¿Correcto? Entonces, ni modo, nos va a tocar pagar otra vez. ¿Verdad? Ok. No necesita pagarle a nadie para obtener esta información. Está en español y otros 15 idiomas. Entonces, si tienen amigos vietnamitas, japoneses, chinos, ucranianos, está en 15 idiomas esta información en esa página de internet. So, por favor, no paguen por obtener la información. Y después, la ley AB60 le protege. Esa ley dice que el DMV no puede reportar ningún crimen a la policía. Y se las voy a leer exactamente como está escrita la ley. Dice, la ley AB60 le protege. Esta ley tiene prohibido a la policía usar la licencia de manejar para hacer investigaciones criminales, arrestos o detenciones en el estatuto migratorio. Bien importante, ¿cómo comprobar mi identidad? Para comprobar su identidad, tiene que llevar su ID. Si tenían ID, ahí está la pregunta del señor. Oiga, pero yo tuve licencia de manejar antes. Cuando empezaron a pedir el seguro social, pues ya no la dieron, ¿verdad? Porque nuestro seguro no calificaba. Ya vieron que el seguro era de otra persona, ¿verdad? O simplemente no existía. Entonces, lo que van a hacer, y quiero que escuchen esto bien, lo que van a hacer es que van a pasar a una segunda revisión. So, van a ir, ustedes van a aplicar por su licencia AB60 y van a poner que es la primera vez que aplican por una licencia AB60, porque la otra licencia no era AB60. Esta sí es AB60, entonces es la primera vez que van a aplicar para licencia. Después les preguntan, ¿han tenido licencia antes? Sí. ¡Oye! ¿Te gusta lo que estás escuchando? Radio Santa Ana. Desde la ciudad más tropical de California. ¡Apóyanos! Haz tu donación en la página de radiosantaana.org en la pestaña de contacto y donación. O manda tu contribución al P.O. Box 902 Santa Ana, California, código postal 92702. También aceptamos donaciones varias, como equipos de audio, o ven a ser parte del equipo. Visítanos en nuestros estudios en el centro de Santa Ana, en la calle Tercera y Birch, en el 313 North Birch Street. Recuerda que somos de la comunidad para la comunidad. Tiene que poner el número de la licencia que tuvo. Cada número de licencia es diferente para cada persona y ahorita le van a dar un número nuevo bajo la AB60. Señora. Cuando una persona saca licencia aquí en California, en el tiempo que las estuvieron dando, con el mismo nombre pero diferente, puedo decir una acta, el nombre pero diferente apellido, y le dieron dos licencias, ¿qué pasa ahora si se presenta? Voy a aplicar, ¿verdad? Usted va a aplicar y la huella digital va a salir. O le van a preguntar, una de las preguntas en la aplicación es si ha tenido licencia antes. La respuesta es sí. Del número de licencia que tenía antes y la van a encontrar. Y le van a decir por qué el nombre está cambiado. Y ahí tiene que dar la explicación. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. Tienen que tener, dice, licencias o IDs, porque la mayoría teníamos ID en ese entonces, que había sido hecho después del 2000, del año 2000. Entonces ahí van a estar nuestros IDs. ¿Ok? Una tarjeta de identificación de California, como les digo, o una licencia de manejar, que es lo que el señor me preguntaba. So, ¿cuál es la respuesta? Si ¿tenía usted licencia antes? Sí. ¿Sabe el número de licencia? Y ahí lo pone, ¿ok? No del seguro social. No del seguro social que usó antes. No, ellos no quieren saber su seguro social. Lo que quieren saber es su número de licencia, ¿ok? Porque así lo van a encontrar más rápido. ¿Está bien? ¿Y por qué necesitan saber esto? Una de las únicas razones por las que no les van a dar su licencia es si tuvieron un DUI o manejando bajo la influencia de alcohol o drogas. Esas personas no se les va a dar la licencia a menos de que hayan pasado ya más de 7 años y hayan pagado toda la fianza y cumplido con todo su tiempo de probación. ¿Ok? Entonces, si tienen un DUI reciente, traten de arreglarlo. ¿Ok? Por favor. ¿Ok? Una pregunta. Si tienen ese problema y ya pagaron todo, ¿tienen que esperarse que pasen los 7 años? Porque no se lo van a dar. Y una de las razones es porque hay un grupo que se llama MAD, como enojado en inglés, MADD, y son las mamás de aquellos jóvenes o aquellos muchachos o señores o familia que le han matado o que han muerto porque un chofer borracho le pegó al carro o lo atropelló. Y ellas se unen a decir no deben de darle chance a ellos, porque si lo hizo una vez a lo mejor lo vuelve a hacer, entonces hay peligro. Señora. Otra pregunta, por ejemplo, si hay una persona que tiene la licencia vencida y si la quiere ir a renovar, y o sea, si tuvo ese problema de que tuvo un problema con la policía y eso, ¿sí la puede ir a renovar o no? ¿Tiene la licencia vencida desde cuándo? Desde hace 8 o 9 años. Oh, no. De eso estamos hablando. Estas son las licencias que ya tenía licencia, pero ya no sirve. Porque cuando le pidieron su seguro social ya no la pudo renovar. Okay. Ahí es donde decimos que tiene que dar el número de licencia. Si tiene 8 años y ya pagó todo, entonces el caso está libre, puede ir a renovarlo. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Los 7 años que tienen que esperar para que pase el proceso, ¿es después de la fecha que se ocasionó o después de que cumplió el tiempo que se les da como... Después de la fecha que cuando nosotros manejamos bajo la influencia, ¿okay? Cuando agarramos, vamos borrachos y vamos manejando, vamos con la droga y vamos manejando, si nos agarran, tenemos que hacer todo un año de clases para que veamos lo que cuesta y lo que pasa cuando hubo un chofer borracho o ebrio venga a un carro, ¿ok? Después tiene 3 años de probación. En primera le suspenden la licencia de inmediato. En segunda tiene que agarrar, ¿ok?, una aseguranza extra. Y en tercera, un sistema que tiene que soplar cada vez que va a prender el carro para ver que no tenga alcohol en la sangre. ¿Ok? Entonces, si ya pasó todo eso, por eso le dan 7 años, entonces lo puede hacer. ¿Señor? Cuando tiene uno nada más el puro seguro social, bueno, si puede uno estar renovando la licencia. Si ya tiene licencia, ya ni le preguntan. ¿Verdad? Pero si va a hacer el examen, si va a hacer la renovación. Oh, claro, cuando va a hacer su renovación, pero lleva, si usted tiene seguro social, bueno, y ya tenía licencia, regularmente se la llega, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que yo cuando fui a renovarla, me la mandaron, pero me cambiaron los nombres. O sea, mi last name me lo pusieron como mi último apellido, me lo pusieron como mi apellido primero. Entonces yo fui. ¿Pero tiene los dos puestos o no? Sí, están los dos. Entonces está bien, ni le mueva, que tiene buena licencia. La otra licencia es que estas licencias están marcadas. Todos saben eso, ¿verdad? Sí. Esta licencia es, usted tiene buena licencia, deje su licencia así, señor. Mire, mi primo, o sea, lo agarraron tomado, pero él, el policía se equivocó, su ticket nada más, ya lo agarraron, no lo arrestaron, nada más lo agarraron y le dieron el ticket. Y le tomaron la huella ahí mismo. Y entonces él no sabe si ir a hacer su, a sacarlo de la licencia. Hace 9 años pasó. Tendríamos que preguntarle a un abogado. Okay. Tendría yo que preguntarle a un abogado. Se lo vamos a dejar en el parking. Okay. Para que al salir me des más información, ¿no? Pues le podemos preguntar a otros abogados. Tengo otra pregunta, sí, que me está dando vueltas en la cabeza. Ajá. Esta persona lo detuvieron, es indocumentada, no tiene seguro bueno, no tiene licencia, nunca ha tenido, pero cuando lo pararon, le dijeron que su licencia estaba suspendida y él fue juzgado como una persona que tenía licencia, pero el abogado que él puso para que lo defendiera y no fuera a prisión ni deportado, le dijo, es que tú tienes licencia, pero ¿cómo? Yo no tengo licencia, yo no tengo un número de seguro. Y él fue juzgado y le pusieron todo el tiempo que tenía que proceder. Pero si no tiene licencia, ¿cómo lo comprobaron? Si y al final el juez le dijo, ve por tu licencia y regresas, y yo nomás te voy a cobrar lo del ticket. Dijo, pero es que, señor juez, yo no tengo licencia. Entonces no sirvió de nada su abogado. ¿Cuánto hace de eso? Ya va a ser 3 años. Ok. Cuando hay casos así, podemos quejarnos con el Estado. El Estado tiene la barra de abogados estatal y la barra de abogados estatal trabaja para nosotros, para el público, no para los abogados. Entonces ahí fue el abogado, fue negligencia del abogado y a lo mejor hay un caso. Para que, si no es que le perdonan, le ayuden a arreglar su caso. ¿Ok? También después le damos más información. Ok. Credencial de votante de México, ¿alguna gente la tiene vigente? Pues eso pueden usar para decir quiénes son. El pasaporte mexicano, ahorita vale, creo que vale $110 en el consulado y se lo dan de volada si lo necesitan. También la matrícula consular, aquí está el pico. Tiene que ser la versión del 2006 o la del 2014. Si tienen un pasaporte, las dos cosas se apoyan, entonces está bien. Pero si usted no tiene los documentos que ahorita mencioné, el pasaporte y todo eso, que es lo más fácil para los mexicanos, es lo más fácil ir a tener, porque el consulado mexicano está ayudando bastante en hacerlo, ¿ok? La acta de nacimiento vale $14. Su pasaporte vale 110 y es una identificación que le vale hasta para viajar aquí en los Estados Unidos. Entonces es importante. Están contando con que la mayoría de mexicanos vamos a hacer las cosas bien y vamos a pedir nuestra acta y todo lo demás porque lo necesitamos de todas maneras. Sí, tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, yo estoy saco el pasaporte para salir para México, ¿se puede? No. Si usted tiene papeles, usted es residente legal, ok. Sí. Si es residente legal, entonces tiene que tener pasaporte mexicano. No, señora, con el pasaporte de matrícula consular, ¿puede viajar uno dentro del país? Dentro del país. Mucha gente viajaba con la matrícula, pero ahora después del 9-11 han cambiado muchas cosas y depende al puerto donde llegue. Entonces nosotros recomendamos que por favor saquen su pasaporte. Tenemos muchas manos, señor, y después usted. Mi esposa tiene visa de turista. Y ella se ha quedado aquí por 17 años. Ella, todavía es turista, ¿qué va a tener? ¿Ella puede calificar para la licencia? Ah, buena pregunta. Porque tiene... Sí. ¿Con visa de turista? No le van a ver la visa, lo único que lo revisan es su identificación. Y el pasaporte es su identificación. Anteriormente a la visa iba si te daban el ¿Estás seguro? Sí, y todo. Porque necesita, a lo mejor le dan la licencia de visitante, pero va a agarrar la licencia. Ajá. Pero si yo voy a China o a España y quiero manejar, yo puedo comprar la licencia desde aquí para yo poder manejar en otro país. Mientras yo enseñe quién soy yo y me dan permiso de manejar, ¿ok? Entonces, si somos de otro país, ¿cuántos de ustedes no tienen amigos que son de otro país? Entonces, ahora ya tienen enfrente de ustedes lo que los otros gentes, los argentinos, los salvadoreños, los guatemaltecos, etcétera, etcétera, etcétera, necesitan para comprobar su identidad, ¿ok? Bien fácil. Atrás, en las últimas tres hojas, es la lista de pasaportes que están aceptando. Quiere decir que no aceptan los pasaportes de todo el mundo, solamente los que están nombrados en esa lista. So, imagínense, si tienen a alguien, no se me ocurre ni siquiera en ningún país que no esté mencionado. Pero es importante saber, ¿ok? Entonces, ahora ya lo tienen enfrente de ustedes, cómo ayudar a su familia y a los demás que no son mexicanos. Para los mexicanos, acta de nacimiento, matrícula y pasaporte. Y con eso demostramos quiénes son, ¿ok? Y ahora, aparte de comprobar su identidad, tiene que comprobar que vive donde dice. ¿Sí? Y a veces... Ya les dije, todos aquellos que tuvieron licencia de manejar antes, los dos que me preguntaron, tienen que pasar por la segunda revisión. Y la razón es porque cuando agarraron su licencia de manejar, ustedes usaron un seguro social. Y el seguro social está asignado a cada persona diferente. Les voy a contar un secreto. Ay, sí. Uno de los secretos que la gente no sabe es de que los primeros tres números del Seguro Social dicen qué estado están. Los segundos dicen a qué grupo le tocó. Y los terceros son su número. Entonces, si usted tiene un número, por decir, vamos a decir que el 562 es de Ohio, y usted puso eso como Seguro Social, primero tienen que ir a revisar a Ohio, que usted no dejó allá 10 DUIs, ¿verdad? Entonces, la segunda revisión es para comprobar. Y la mayoría de nuestra gente ha usado un seguro social que no era de ellos, ¿correcto? Entonces, le van a hacer la segunda revisión. Y tiene que llevar los papeles que están ahí para poderlo comprobar. Yo les di ahorita una lista y está. Dice segunda revisión. Dice, fíjense lo que dice. El solicitante deberá entregar la mayor cantidad que pueda de los siguientes documentos. ¿Cuántos? Chicaqui canta acá me Juan Siwami ni cante chinihin calpan Santana. Chicaqui can cuale. Juan es una mecha paleguis que ni nan quizá los que es namutato. Tazos camati. ¿Cuántos? La mayor cantidad que pueda. ¿Cuántos? La mayor cantidad que pueda. ¿Por qué lo repito? Para que no se confunda. Dice que tiene que llevar todo lo que pueda para demostrar que usted es quien dice. Que usted no es como le pasó a su compañero, que lo acusaron de ser otra persona. ¿Ok? Entonces tiene que llevar la mayor cantidad que pueda para comprobar. No todos les van a hacer segunda revisión. Los que ya tuvieron licencia les van a hacer segunda revisión. ¿Entendido? Ok. Y algunos que otros también, cuando hay preguntas sobre su identidad. Por ejemplo, el enredo de la señora del nombre. Por ese enredo que tiene la persona, lo van a llamar a la segunda revisión. Y tiene que llevar la mayoría de papeles que pueda. Si puede llevar, llévese su caja. Y ahí va dando, ¿qué quiero esto? Ahí está. ¿Qué quiero lo otro? Ahí está. ¿Qué quiero lo otro? Ándale, todo. Si se puede llevar todo, lléveselo todo. ¿Ok? Porque tienen que comprobarlo. Señores. Una pregunta, por ejemplo, yo me casé con mi esposo, pero yo me quedé con mi mismo apellido. ¿No importa? No. Eso es fácil. Usted es usted. Es difícil como yo, ¿verdad? Porque yo tengo otros apellidos totalmente diferentes. Okay. Otra pregunta. Uh-huh. Por ejemplo, yo estaba a aplicar para esta, pero estoy metiendo mis papeles. Ya tenemos 3 años, pero como no han visto la cara, la verdad, mi esposo es ciudadano. Yo no estoy ni para residente ni para nada, pero me está diciendo ahorita una persona que según otra vez vamos a ver lo de los papeles, que voy a aplicar para lo de Obama. No, si su esposo es ciudadano, usted no debe de aplicar para lo de Obama. Lo que pasa es que mi esposo ya es grande, entonces los niños están chiquitos y yo no quiero salir 3 semanas, no hay yo que doy. Su esposo, si tiene un buen abogado, su abogado va a alegar que usted es mamá y que tiene que cuidar a sus hijos. Pero tiene que agarrar un buen abogado. ¿Y esos abogados que le hicieron tranza? ¿Cuánto hace? ¿3 años? No, hace 2 meses apenas. Ok, quiero después de la clase, vamos a poner la queja. Vamos a poner la queja, señora. Y por lo menos, si no le regresan su dinero, por lo menos detienen al abogado de volverlo a hacer. ¿Ok? Después de la clase. Ok, ¿qué le piden para que lleve? Le piden un montón de formularios que lleve y que pidan perdón y que le digan todo. O simplemente la licencia de manejar viejita, llévenla. También su acta de matrimonio, su acta de divorcio, su pasaporte mexicano o extranjero, las tarjetas de identidad que hayan tenido de otros estados, los documentos de nacimiento, dice... de cualquier parte, por eso volvemos a lo mismo, para nosotros los mexicanos nos lo pusieron así como decimos, la papa pelada. Todo lo que tenemos que ir a hacer es ir al con la cónsul y decir, oiga, necesito mis 3 papeles, y se los van a dar, ¿ok? Para la segunda revisión tienen que llevar eso otra vez, comprobarlo. Y dice cualquiera de los documentos que incluya todo esto. So, por favor, ahí tienen la lista, no es difícil. No pierdan el papel, tampoco lo vendan, por favor. Los jóvenes que van a la escuela, si ustedes han ido al Centennial, por ejemplo, a apuntarse a aprender inglés, ellos le dan una credencial con su foto, eso sirve. Quiere decir que ahí estaban ustedes, que viven aquí en Santa Ana o que viven aquí en California, ¿ok? Eso sirve. Si los jóvenes o ustedes fueron a la escuela aquí, también eso sirve, ¿ok? Los ID de la escuela. Cualquier formulario que diga, perdón, ya me lo estoy arrogando. Cualquier cosa que tenga, que tenga un sello, una fecha y su nombre. Un sello, una fecha y su nombre, porque son papeles legales, ¿ok? Cuando uno se casa no puede casarse de mentiritas, ¿verdad? Tiene que casarse de verdad. Y entonces es importante, señora. Sí, yo tengo mi credencial de la escuela, ¿eso para qué me podría servir? Dice quién es usted, para la segunda revisión. Okay. Pero usted no la va a hacer porque usted ya tiene papeles. Es diferente. Okay. No los quiero confundir. Si hay alguien que es residente legal, su caso es diferente. Usted no va a aplicar para la AB60. Usted va a aplicar para una... licencia de manejar regular. Okay. ¿Con permiso también? ¿Y con una licencia regular? Con permiso de... Supone, si yo tengo permiso... ¿Qué clase de permiso? De hacer el trámite de mi papel, ya me lo dio obligación. Usted tiene permiso, quiere decir que usted ya está tramitando de residencia. Usted no necesita aplicar para la AB60. Usted ya aplica porque usted ya está. Nada más enseñamos la hoja esa que nos dieron de la autorización. De todas maneras, tiene que comprobar quién es usted. So, de todas maneras, tiene que llevar todo eso. Pero que no les piden la mica, porque si cuando aplica uno, no tiene que ir al centro de la mica. Cada caso es diferente, porque yo no puedo, yo no sé cuál es el caso de ustedes, dónde está el estatus de ustedes. Pero si tú ya tienes permiso de trabajar, ya tienes tu seguro social. Sí. Ya necesitas, ya puedes sacar tu licencia regular, no necesitas aplicar para la AB60 porque ya tienes un seguro social bueno. Tienen que saber todos, son 50 señales, no sabemos cuál le va a tocar contestar. Tienen que darle una revisión también. Tienen que saber todas las preguntas. Estas que les damos, les estamos dando una probadita, son 50. En su examen van a tener 33 o 36, ok, nada más. Pueden fallar hasta 7, si es la primera vez que están aplicando para una licencia. Pero si es la segunda vez, nada más 3. Y llevan años de manejar, de todas maneras no se crean que saben manejar. No sabemos. Y otra cosa, ¿cómo manejamos? ¿A la defensiva o a la ofensiva? A la defensiva, manejamos como si todos los otros choferes vinieran en estado de ebriedad, como si todos los otros choferes no supieran manejar. Nosotros siempre estamos enseñando cortesía, cuidado y precaución. ¿Ok? Cuidado con nosotros mismos y cuando se maneja, si el otro quiere pasar, que pase. Que pase. ¿Ok? Bien importante. Ustedes están en trámites de papeles. Su licencia no es la AB60. No pidan la AB60 porque les van a dar una cosa que no les aplica a ustedes. Una. Dos. Si van a pasar a segunda revisión, ¿cuántos papeles tienen que llevar? Todos los posibles. Tienen que llevar la mayoría. Y tres. Si ya tuvieron licencia de manejar, pongan el número de la licencia que ya tenían, ¿ok? Queremos que todos pasen, queremos que todos lo hagan. So, señoras, prepárense para ir al freeway o, hagan su examen en las instalaciones que están lejos del freeway. Por ejemplo, Westminster y Costa Mesa y Stanton, que están lejos del freeway, entonces no las meten al freeway, nada más son las calles. ¿Ok? Ojo con eso. También, desde que el señor llega a revisarlos, en primera, el carro tiene que estar en buenas condiciones. Todo le tiene que funcionar. Todo. Absolutamente todo. Pero es que mi ventana no se baja. No, ese carro no sirve. Tiene que llevar un carro donde todo sirva. Los espejos, ¿cuántos espejos debe tener un carro? Tres. Tiene que tener tres espejos, dos afuera y uno adentro, ¿ok? Que el claxon sirva, porque si no sirve, no los dejan hacer la prueba. Las luces tienen que servir, las luces de emergencia tienen que servir, los frenos tienen que servir. ¿Y qué va a hacer el señor? Lo primero que va a hacer es va a revisar si usted llegó manejando. No vayan a hacer su prueba de manejo, vuelvo a decir, no vayan a hacer su prueba de manejo solos. Tienen que ir acompañados de alguien que ya tenga licencia, ¿ok? Porque si llegan solos, no les van a dar la prueba, ¿ok? Tienen que ir acompañados de alguien que tenga licencia y, por último, por supuesto, lo más importante, el carro tiene que estar asegurado. Tienen que comprobar que están asegurados porque es la ley. ¿Ok? Otra cosa, no vayan con un carro que nunca han manejado. Si el amigo les va a prestar el carro para pasar la prueba, porque es un carro que sirve y él los va a acompañar, manéjenlo dos o tres veces. Porque si le dice, bájele al aire, o apague su radio y va, perdón, es que no sé. ¿Ok? Porque nos ponemos nerviosos y lo primero que va a calificar la persona que le está haciendo el examen es cómo está usted de nervioso, porque un chofer nervioso no sirve. ¿Ok? Entonces, desde el momento que le dice cuál es su nombre, ya lo está calificando. ¿Ok? Ya lo está viendo, a ver si está nervioso. ¿Ok? Y se supone que otra persona lo va a llegar, le va a decir, bájese, ya se baja usted, entonces le dice, venga a acomodarse aquí, ya se acomoda, revisa el carro, la persona va a revisar el carro, va a ver dónde tiene golpes, va a ver todo, tiene que ser un carro que esté en buenas condiciones, y le va a decir que pise el freno, le va a decir que le dé las señales, ¿ok? Y todo se lo va a revisar antes de subirse al carro. También, si ya se subió el carro, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El cinturón. Señoras, no se vayan a acomodar el maquillaje, no se vayan a pintar los labios. Lo primero que van a hacer, se van a sentar y se van a poner su cinturón. No radio y no la. Pasa. El radio, a lo mejor si les estorba, apáguenlo. Apáguenlo antes de llegar. Una cosa que yo les recomiendo a las señoras, porque muchas nos necesitamos el estamos ahí poniendo bonitas, ya somos, déjenlo así. Lo que sí les recomiendo, por favor, pónganse el cinturón de inmediato. Nunca prendan el carro primero y después el cinturón. Porque tampoco les van a decir, ustedes son choferes que no son seguros. Ellos tienen una cantidad, vamos a decir que tienen 100 puntos, y les van quitando puntos en cada cosa que ustedes hacen mal. ¿Ok? Eso, por favor, todos estos son, se puede decir que cositas, información extra que debemos de pensar antes de subirnos al carro. Bien importante es que deben de saber hacer sus señales con las manos. Y deben de estar en escuadra. Y no saben cuánto cuesta hacer una señal en escuadra porque no estamos acostumbrados. Yo he visto hasta esto, que van a dar la vuelta para allá. ¿Ese señal? No. La escuadra es un cuadro. Esto es una escuadra. Ok, hasta duele la mano, que no lo podemos hacer. Esta es la señal. Para dar vuelta, ¿a dónde? A la derecha. Esta señal es a la derecha. So, la mano tiene que estar así. No la mano de adentro del carro. Porque no le va a pegar al que va a ir con mañana. Señor, con la mano de la ventana. ¿Ok? Tiene que tener, cuando la saque, tiene que tener su mano en escuadra. Porque esto garantiza que el chofer de atrás va a poderla ver. Porque a veces hacemos así. A veces hacemos así, eso no es escuadra, sí. Mi carro tiene el volante en el otro lado, en la derecha. Ok, sí tiene volante en el otro lado, tienes que hacerlo con la otra mano. ¡Ay, Dios mío! No vayas con ese carro, vengo. Okay. Miren el carro, yo te llevo, es más, yo te llevo. Yo me toca del piso que voy, compañero, yo lo acompaño. ¿Cuál es la señal para decir voy a ir despacito o voy a parar? Así, la escuadra hacia abajo. Bien importante, cuando el señor se suba al carro, yo me voy a subir al lado de Ismael. Lo primero que voy a ver es si tiene su cinturón, y yo me voy a poner el cinturón y le voy a decir, prepárese. ¿Qué tiene que hacer Ismael para prepararse? Calzada y antes que nada checar los espejos. Aunque estén ustedes ciertos de que lo tienen ya los hayan checado antes, como precaución siempre hágalo delante de él, porque eso también está notando en todos sus detalles. A veces ya estamos acostumbrados a hacerlo, pero él quiere ver que lo hagamos. Y yo ya iba a reprobar a Ismael, porque ¿qué dijo que iba a hacer? A checarse el cinturón ya está puesto. Al espejo, aquí y ahí. El de en medio, tóquenlo. Vean, tóquenlo y vean. ¿Ok? Hagan la prueba. ¿Por qué? Porque él quiere saber que ustedes están preparados para prepararse a manejar. ¿Ok? Todo lo de enfrente se quita y todo lo de atrás. Tenemos gente que hasta trae muñequitos y los clines y que la almohadita y que quiten todo el sombrero. Y también les van a pedir que les enseñen las señales. Ustedes, eso es cuando está afuera, que les enseñen las señales. ¿Ok? Eso sepan para dónde se mueve la palanquita para dar la vuelta. ¿Ok? Bien importante. Y una de las cosas más difíciles de hacer es estacionarse entre dos carros. Y es un estacionamiento de 3 puntos. Está aquí. 1, 2 y 3. No se queden en 2. porque el estacionamiento entre dos carros es de 3 puntos. ¿De cuántos? 3 puntos. Es fácil, lo que pasa es de que la persona tiene que saber usar sus espejos para estacionarse. ¿Ok? Ahora, si yo le digo a él, va a seguir mis instrucciones cuando sea seguro. ¿Cuándo? Cuando sea seguro. Entonces, si le digo, cámbiense de carril, por favor, y dé la vuelta a la derecha, ¡pum!, ¿se va a aventar? No. No. Solamente cuando sea seguro. ¿Correcto? Va a ver por el espejo, a ver el espejo, va a ver el espejo y va a voltear. ¿Sí? Entonces, me voy a meter al carril. Voy en medio y me voy a meter al carril de la derecha. Voy a checar mi espejo. Voy a checar mi espejo y voy a hacer esto. ¿Por qué volteo? Y para ver si el chofer me ve. ¿Y es rápido? ¿No me ve quedar? No. Rápido. Volteo y le busco los ojos. Si el chofer de atrás viene en el teléfono, no me va a ver. Entonces no estoy seguro. ¿Ok? So, por favor, vuelvo a decir lo mismo. Espejo, ¿verdad? Tienen que revisar su espejo. Reviso, reviso y volteo. Rápido. ¿Direccional también? Sí, bueno, su direccional. Pero tienen que prepararse para hacerlo. Siempre que sea seguro. Por favor, las instrucciones son, siga mis instrucciones siempre que sea seguro. No se aviente porque les dice. Tienen que checar que sea seguro, ¿ok? Porque si nada más se pasan sin hacerlo la seguridad, entonces les van a quitar puntos, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué debo hacer si el empleado de mí me veo como que me trato así como de vacío por mi raza? No conteste, no diga nada. Después de que jale. Primeramente, todos los inspectores tienen cara de cuchi. Se los juro, todos, porque no pueden hacer amistad con usted. Uno que otro es bien amable y dice, oh, buenos días. Uno ni siquiera los buenos días le van a dar. Son trabajadores del gobierno que están ahí para hacer su trabajo. Entonces, no espere que sean amables con usted. Ellos van a seguir, lo tienen que tratar con respeto y dignidad. No le pueden decir, órale, pon atención. No, pero lo tiene que hacer con respeto y dignidad. ¿Cómo, no sé cómo se sentiría usted o qué le daría una señal de que la persona fue racista contra usted? Pero simplemente porque está serio y no está queriendo hacer reírse plática o hacer plática, no quiere decir que sea racista. ¿Ok? So, hay que tener cuidado en ver la diferencia porque todos tienen que ir serios. ¿Ok? Desafortunadamente, si nos hablan un poquito más amigable, nos relajamos. Y entonces no pueden juzgarlos porque ya van más relajados y los entrenan para que no hagan amistad con la persona. Para que usted vaya concentrado en lo que va. Y tienen, claro que tienen que ir nervioso. Manejar es algo duro. Ustedes llevan una máquina letal. ¿Saben lo que es letal? Le mata. Llevan una máquina letal en las manos. ¿Ok? Por eso tienen que ir serios ellos y se les dice que vayan serios. ¿Ok?